vas a perder. Por celular no podrás, por internet tampoco. ¿Cómo se te ocurre darme a mí tu número telefónico? ¿Pero qué diciendo me das a mí tu correo electrónico? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres conmigo? No me vengas a mí con tu amor cibernético. Pero que diciendo me das a mí tu correo electrónico. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres conmigo? No me vengas a mí, usurpadora, chateadora, jugadora, con tu amor cibernético.